Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Señoras y señores, muy buenas noches, queridos amigos y amigas, fans, muy buenas noches también, buenas noches para mí, pero quizás para vosotros sean buenas tardes o buenos días o buena madrugada, depende del momento en el que estéis escuchando este programa. Es el programa número 77. Programa 77 que he sumado a los 16 que había antes de la hora de nuestros fans. Suman un total de 93 programas a vuestra entera disposición. Para los que seáis fans. Y por supuesto para el que no sea fan. ¿No eres fan todavía? Por 2,99 € al mes. Es mi obligación decirlo. 2,99 € al mes. Sin compromiso de continuidad al mes siguiente. Aunque como siempre digo, yo quiero que os quedéis conmigo. Enseguida os voy a explicar muy brevemente el porqué de esta ausencia. Está plenamente justificada. Enseguida os cuento muy brevemente. Pero como os decía, el que no sea fan, por favor, 93 programas hechos exclusivamente para los fans dentro de la hora de nuestros fans. No porque todos duren solamente una hora. Hay programas de mucha más duración. Pero tenéis ahí 93 programas. Este es el 77, como digo, de la hora de nuestros fans, más 16 que ya había, pero no de la hora de nuestros fans, suman un total de 93 programas. Solo para fans, puedes escucharlos todos. Si te haces fan, ahora mismo, botón azul, apoyar, 2,99 € al mes, cantidad mínima, el que quiera pagar más, bienvenido sea, y sin compromiso de continuidad al mes siguiente. Así que, sinceramente, no sé a qué estás esperando para hacerte fan de Más Allá de la Realidad. Bien, dicho esto, que tengo obligación de decirlo, y lo digo además encantado, pero tengo obligación de decirlo, os quiero saludar a todos, a todas, deseando que estéis estupendamente, que estéis muy bien, que cojáis con ganas este programa y el siguiente y el de la semana que viene y así todos los programas que vengan para aquellos héroes o heroínas que hayan escuchado los 91 programas en total, perdón, 92 programas y los 76 que hay de la hora de nuestros fans. Los habrá oyentes que hayan escuchado todos, pero el que se hace fan puede escuchar cada programa las veces que quiera. De esos 93 con este que hay ahora mismo a la disposición de todo aquel que se haga fan. Y es verdad que lo he comentado alguna vez, que en este tiempo, en esta hora de nuestros fans, es verdad que cuento cosas muchas veces que en abierto para todo el mundo en iVoox, pues no cuento. Y lo que os voy a contar esta noche, aquí donde estoy, con el micrófono incorporado, un micrófono al estilo José María García, con una vela encendida delante de mí, una serie de imágenes. Estoy a oscuras, iluminado por la luz de una vela. Desde luego que he tenido, seguro que he debido de tener alguna reencarnación que me ha vinculado a lo trascendente, al más allá, al mundo del espíritu, a lo que no se suele ver, a lo invisible, porque vosotras conocéis al Santiago Vázquez que divulga, que habla, que reflexiona, que os cuenta, que lleva 35 años dando la matraca, trabajando en definitiva, con muchísima pasión, con mucha ilusión, y lo que es más importante, con ese entusiasmo por comunicar. Pero muy pocas veces he contado experiencias personales. Y esta noche voy a contar alguna en este programa. Y precisamente la principal, es muy reciente, es de hace unos días, pero ya os adelanto que escalofriante, ya os lo adelanto, no os va a dar miedo, pero sí os va a interesar, y otras experiencias, vivencias que he tenido con ese lado oscuro, con el mal, con ese mundo invisible, pero que a veces hace visible, que se manifiesta, pero que es, en definitiva, para algunos será el mundo maligno y para otros será el mundo diabólico directamente, para los que crean en la existencia de los demonios. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quenibas, in se venena biba. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux, crux sacra vare retro satana, quam suare mihi vana, sunt mala quenibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Demonios o malos espíritus, yo os aseguro que en el mundo espiritual existen malos espíritus. Y esto ya viene en, yo diría que prácticamente todas las culturas. Incluso, no solamente en culturas, sino en tribus. En tribus, sí, sí, por ejemplo en el Amazonas. En tribus perdidas, en la selva. Y cuando se ha contactado con ellos, se ha ido, se han podido comunicar y si les ha preguntado, también realizan exorcismos. No os voy a hablar de exorcismos hoy, pero quiero decir que el fenómeno de la posesión se da incluso en tribus de muy diferentes partes del mundo, donde las hay, donde existen. Por tanto, el tema de los malos espíritus es algo universal, es algo que se remonta a muchísimos siglos atrás, yo diría que prácticamente desde que el hombre es hombre, desde que el ser humano, el hombre, la mujer, es ser humano, y por tanto no podía ser menos en el siglo XXI, a finales de 2024, queda muy poco ya para la Navidad, la Nochevieja y la bienvenida al nuevo año 2025. Pero es que sigue ocurriendo. Y es muy curioso porque ya sabéis que yo siempre le inyecto una dosis a mis programas de reflexión y hago preguntas en voz alta. A veces las respondo o doy mi opinión, mi punto de vista, y a veces dejo las preguntas ahí. Pocas veces, pero a veces lo hago para que cada uno tenga su opinión y no se vea de ninguna manera sugestionado por lo que yo pueda opinar o dejar de opinar. Pero el mal, no como, por favor, no como un abstracto, sino como entidades. Hablando desde la parapsicología ortodoxa, causas paranormales malignas, por otra parte se puede hablar, es lo mismo, de espíritus malignos, y ya dentro de un ámbito puramente teológico, de demonios. Pero el caso es que existe en el mundo espiritual, que está interrelacionado con el nuestro, lo que pasa que habitualmente, y salvo que la persona tenga una facultad excepcional, extraordinaria, de ver a los fallecidos o a este tipo de entidades, para el común de los mortales no son visibles, pero a veces se hacen visibles y actúan. E incluso no solamente es que se hagan visibles a modo de apariciones, sino que incluso se pueden llegar a materializar y convertirse, como ocurre también en el lado opuesto, en el lado luminoso, más técnicamente hablando, en el lado de lo sobrenatural, de lo que atañe a lo divino, a lo que tiene que ver con Dios, también hay materializaciones, igualmente, de entidades que proceden o que vienen de Dios. Yo he tenido experiencias con ambos lados, pero hay una gran diferencia. Del lado oscuro, ese lado tenebroso, maligno, perverso, porque lo es, os lo aseguro. Cuando hay una entidad espiritual, un espíritu, sea demonio o del tipo que sea, emana, os lo digo por experiencia personal, emana de esa entidad cuando se hace visible una maldad, una perversidad que se percibe clarísimamente. Y a veces, por ejemplo, en esos estados crepusculares que estamos entre la vigilia y el sueño, que es como se llaman, estados crepusculares, que nos estamos quedando dormidos o nos hemos despertado y estamos no del todo en estado beta, sino que estamos en el estado alfa. Es un estado crepuscular. Y aquí se dan las hipnagogias, las alucinaciones hipnagógicas desde la psicología y las alucinaciones hipnopómpicas. Las primeras son cuando la persona está entrando en alfa y las hipnopómpicas es cuando está saliendo de alfa hacia beta, hacia el estado de vigilia. Y en esos estados yo distingo claramente, dedicaré de nuevo un programa en abierto, monográfico, sobre la parálisis del sueño. La he experimentado y, como yo, millones de personas, y no una sola vez. Y yo la divido en dos tipos. La parálisis del sueño puramente psicológica, donde se dan ese tipo de alucinaciones que no son patológicas, sino que son alucinaciones naturales propias de ese estado de ciclos cerebrales. Y por otra parte yo señalo la parálisis del sueño paranormal. Y ahí, en ese tipo de parálisis del sueño, es cuando pueden aparecer entidades malignas, también benéficas, e incluso se pueden hacer visibles. Es que sé de lo que hablo, no ya por la teoría, por lo que he leído, por lo que he estudiado, por haber escuchado tantos testimonios, sino porque yo mismo las he vivido. Y por eso decía que aquí en la hora de vosotros, de nuestros fans, hablo de muchas veces, muchas, de cosas que abiertamente, en abierto, no hablo. Y que por tanto comparto con vosotros, por supuesto, porque me apasiona, pero también porque sois fans. He estado un poco pachucho. Esta es la razón. Y por esta razón, pues he estado un tiempo sin fuerzas, con mal cuerpo. En su momento, al principio, con fiebre. He estado medicado. No voy a entrar en más detalles. Nada grave, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero que había que tratar. Esa es la explicación. ¿Y sabéis por qué? Porque uno ya va cumpliendo años. Uno ya va cumpliendo años y voy a cumplir dentro de nada, de muy poco, en febrero, 52 años. Y los 52 años no son ni los 40, ni mucho menos los 30, ni los 25. Ya con 52 años hay que empezar a cuidarse de verdad. Y he tenido, bueno, pues algo que me ha tenido, bueno, no solo, principalmente eso, y luego otra cosa más, que me ha tenido un poco en el dique seco, un poco bastante en el dique seco, tampoco he hecho directos en YouTube, en fin, no había ni ganas ni fuerzas. Cuando uno está así, no puede, y entonces, bueno, que San Benito nos proteja siempre. Y por supuesto, el Padre Celestial y el Señor Jesús y nuestra Señora, la Santísima Virgen María, que os proteja a todos vosotros, los que no creáis, los respeto, yo sí creo, sin ser católico, pero creo en ellos, y que os proteja de todo mal, pero el cuerpo sigue su fisiología y también es verdad que vivo en la montaña, hace mucho frío, coges frío, en fin. También Pilar, mi hermana, que sigue estando y lo lleva arrastrando, pero fuerte. Pero bueno, yo personalmente, ya os he contado, os pido mil disculpas. Pero es que ha sido, bueno, ahí están los informes médicos y mis visitas a centro sanitario varias veces, tratamiento. Esta es la razón, ¿de acuerdo? No porque me haya ido de fiesta y a tomar copas, que además yo no bebo alcohol desde hace muchísimos años. Esta es la razón. Y si os metéis en mi canal de YouTube, en mi punto de vista, que es como se llama ahora, mi punto de vista, veréis que he estado bastante tiempo, hice lo de la Dana. En ese directo yo no estaba muy católico, pero había que hacer ese directo, sí o sí, ante tal desastre, ante tal hecatombe, en fin, muertos, desaparecidos, no voy a entrar ahí ahora, pero para no desviar. Pero que esta es la razón y yo os debía una justificación, y es una justificación médica, estrictamente médica. Pero son cosas de la edad. Es que, claro, es que los que sois más jóvenes, aprovechad todo lo que podáis sanamente, vuestra lozanía y vuestra juventud. Porque luego, cuando ya a partir, dicen, de los 40 para arriba no te mojes la barriga. Pero es que de los 50 para arriba, yo no sé qué es lo que no hay que mojarse, pero se va notando. Os lo digo de verdad, estando bien en condiciones, gracias a Dios, siempre gracias a Dios, pero se va notando y empiezan a aparecer goteras que nunca has tenido, y eso se llaman años, y que es propio en un hombre de la edad que yo tengo, sencillamente. Os hablaba de la parálisis del sueño. La parálisis del sueño paranormal, cuando se dan fenómenos concomitantes, concomitantes quiere decir paralelos, yo procuro ser muy pedagógico, a veces empleo tecnicismos como concomitante. ¿Qué quiere decir concomitante? Pues que al lado de la parálisis del sueño, cuando la estás experimentando, hay fenómenos concomitantes o paralelos que también se dan, que son estrictamente paranormales. Y por eso no es una parálisis del sueño al uso psicológica, sino que es paranormal. Y ahí es donde aparecen entidades, donde aparecen seres, habitualmente no es una experiencia agradable, porque no te puedes mover, solamente puedes abrir los ojos, no puedes mover ni el dedo meñique, no puedes hacer absolutamente nada. Hay un programa en iVoox mío de hace unos años, no muchos, con 110.000, la última vez que lo vi, de lo más escuchado en iVoox, o 120.000 o más quizás ahora, no lo sé, descargas sobre la parálisis del sueño. Pero haré, actualizando muy completo, pero actualizando más todavía, haré un programa monográfico dedicado a la parálisis del sueño, analizando, como hice en ese programa, todos y cada uno de los puntos de la parálisis del sueño paranormal, hablando de la parálisis al uso, las hipnagogias, etcétera, lo que os he explicado, pero por otra parte centrándome en la fenomenología paranormal que se da en la parálisis del sueño, que es paranormal. Y ahí aparecen entidades, aparecen seres, aparecen espíritus. Te puedes encontrar desde una niña vestida de época. No os quiero meter miedo, pero da miedo verlo. Esto me ocurrió a mí hace muchos años. Muchos, de noche, durmiendo, totalmente despierto. Una niña rubia con tirabuzones. Os lo contaré otro día. No era buena niña esa. No era un buen espíritu. ¿Se pueden suplantar identidades? ¿Un espíritu malo, un mal espíritu, se puede revestir o adoptar la forma de una niña y en esa parálisis del sueño paranormal aparecerse? Bueno, pues ya os estoy contando algo de una de mis experiencias. No os voy a contar hoy, lo dejo para un programa. Para un programa de la hora de nuestros fans, de vosotros, y contaros lo que cierta noche me ocurrió en mi habitación, de madrugada, en plena madrugada. Había dejado un velón, no rojo, sino de plástico transparente, encendido en mi pequeño altar. Y se veía, por supuesto, toda la habitación y lo que pasó. Eso, mis queridos amigos, os hablo ahora no ya como estudioso, como investigador, incluso algunos me dicen parapsicólogo o parapsicobiofísico, que diría don Germán, como estudioso de lo paranormal, de la parapsicología o parapsicobiofísica. No os hablo ya como eso, que también, porque eso me ayuda a entender todo lo que pasó, sino que os hablo como testigo. Testigo que ha pasado o que ha tenido una experiencia, en este caso, con esa niña de otro tiempo, con un vestido de época, aproximadamente yo lo dataría en el siglo XVIII o posiblemente en el XIX, aproximadamente, y yo os puedo asegurar que pasé auténtico miedo, porque yo no me podía mover. Y la experiencia no duró 30 segundos. Os lo contaré en un programa. Seguramente a lo mejor en el siguiente a este. No lo sé. Por tanto, es verdad, y esto lo he comprobado, y tenedlo muy en cuenta, sobre todo los que lleváis... No digo ya que pueda haber y habrá una vida religiosa, de religión, de ir a misa, de comulgar, de confesión, de los sacramentos. Muy bien, me parece estupendo. La confesión es saludable, la comunión también, es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Lo tengo clarísimo, ahí están los milagros eucarísticos, sagradas formas que se convierten en carne, que empiezan a sangrar, que son analizadas en un laboratorio, perfecto. Pero muchos otros de vosotros y vosotras creéis en una trascendencia. Al igual que yo, no seguimos ninguna religión, si bien yo soy jesusiano, tengo pasión por Jesús, debería tener más, nunca es suficiente, por el Padre Eterno, nuestro Padre, el Creador, el Todopoderoso, y por la Virgen María, por los ángeles, porque existen, yo os aseguro que existen. Ya me conocéis y no soy un mercachifle, ni un charlatán, ni un iluminado. No, me considero y creo que soy una persona muy seria, en mi trabajo más todavía. Y si os afirmo esto, es por algo. Llevo desde niño, que ya tuve mi primera experiencia paranormal. Ya os la contaré otro día también en un programa de la hora de nuestros fans. Es muy personal. Pero ya desde niño ya empecé a tener y a vivir fenómenos, no continuamente, pero ya tuve, sobre todo recuerdo ahora mismo, dos, como para olvidarme, imposible, dentro del colegio. Una fue con un sacerdote adorable, el hermano Pablo. Lo que me pasó con ese sacerdote, lo que vi siendo un niño, estaba yo en cuarto de EGB. O sea, tenía, pues si no me falla la memoria, 11 años. 11 años. Y otra experiencia que tuve en la iglesia vacía, a la hora del recreo, que me colé en la iglesia para ir a ver a Jesús, como Marcelino Panivino, pues igual. No me dio la mano, o sea, no descolgó la mano de la cruz, pero pasó algo. Y alguno de vosotros puede decir, anda, con Santiago, ¿eh? O sea, que desde niño le han pasado cosas. Pues sí. Yo no lo escondo, no tengo ningún reparo. Además, ya desde niño es un honor inmerecido, tanto lo que me pasó varias veces con el hermano Pablo, que en paz descanse, murió no hace mucho, hace muy pocos años. Qué sacerdote tan extraordinario. Todos íbamos detrás del hermano Pablo, todos estirándole de la sotana porque nos daba bolitas de anís. Siempre llevaba en el bolsillo bolitas de anís y repartía. Lo que me pasó con él y lo que me pasó a solas, que esa mañana, tampoco sé por qué, pero en vez de bajar a jugar al fútbol con mis compañeros, esto fue antes de lo del hermano Pablo, pues tendría yo 9 años o no había hecho la comunión, creo, todavía. Y me pasó algo en la iglesia con un Cristo. Y yo era un niño. Lo del hermano Pablo sí se lo conté a mi madre. Lo del Cristo se lo he contado a puntuales personas. Y no sé si lo contaré aquí, porque es impactante. Pero es que eso yo lo he vivido. Es que eso yo lo he vivido. Y doy testimonio de que Cristo está vivo. Que en un momento determinado, una imagen, un crucificado precioso a tamaño natural, que es de escayola, y hay casos en la historia del cristianismo, puede. ¿Cómo es posible? Para Dios nada es imposible. ¿Cómo un Cristo de escayola puede hacer lo que hizo ese Cristo delante de mí? Pues lo hizo. Yo era un niño. Yo entré a la iglesia preciosa de mi colegio, colegio de sacerdotes. Entré para hablar con Jesús. Quería ir a ver a Jesús, que estaba entrando a la derecha. Ahí estaba el crucificado. Pues sí, es que cuando vi por primera vez Marcelino Panivino, me acordé muchísimo de lo que me pasó a mí. Pero vuelvo a decir que no descolgó la mano de la cruz, como en la película. Pasó otra cosa. Ya os lo contaré. ¿Por qué os cuento esto? Porque yo os decía, si estáis en un camino de trascendencia o espiritual, de trabajo interior, unos haréis oración, otros meditación, otros las dos cosas, aunque la iglesia dice, por ejemplo, que el yoga es satánico, o eso deja entrever, y el reiki y tantas cosas. Yo conozco el reiki, en fin, voy a ir a lo que voy, pero os estoy compartiendo cosas muy personales, porque esta es la hora de nuestros fans, y os lo merecéis. Y además, después de haber estado pachucho, pues, y de haberme ausentado durante un tiempo, por imposibilidad física, pues quiero y he querido compartir estas vivencias tan bonitas siendo un niño. Lo del hermano Pablo con 11 años en cuarto de GB. Parece que lo estoy reviviendo. Cierro los ojos y lo estoy reviviendo. Y también lo del Cristo. Tendría yo 8 años o 9, no había hecho la comunión todavía. Impresionante. Y os digo esto por la siguiente razón. Que siempre que iniciéis, por supuesto esto, San Ignacio de Loyola, el gran San Ignacio de Loyola, que escribió en la cueva de Manresa, los famosísimos, hiperconocidos y también hiperpracticados en retiros espirituales católicos, ejercicios espirituales, los escribió allí en la cueva de Manresa, que se retiró como ermitaño, como eremita. Ya lo dice. Dice que aquellos que empiezan un camino espiritual automáticamente, al poco tiempo, a veces de inmediato, acuden los demonios, los malos espíritus, llamadlos como queráis. No es el mal, por favor, no es el mal en abstracto. Son seres espirituales que pueden ser de diferente naturaleza, pero son de las tinieblas. Jesús habló de las tinieblas. El príncipe de este mundo ya está juzgado. El demonio. Jesús predicó y habló del demonio. Que hay peros, filosóficamente hablando, por ejemplo, los hay, pero Jesús habló del demonio, le tentó en el desierto, le llamó padre, le bautizó y le llamó como padre de la mentira, porque no hay verdad en él, dijo. Fue homicida desde el principio, que no se mantuvo en la verdad. Es decir, que habla, que Cristo habla del demonio como un ser personal, no como un abstracto, no os equivoquéis, que esto es de la nueva era, que ha traído tantos errores, como que todos somos dioses en potencia. Que vamos a ser dioses en potencia. Si nos da un dolorcito de cabeza y ya no podemos ni, vamos, es que ni comer un plato de fideos. No somos dioses en potencia. Dios hay uno. El Hijo, segunda persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo de la Trinidad. Tres personas, un solo o un mismo Dios, pero cada persona es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también lo es. El que no lo quiera creer, Está en su derecho. Yo digo lo que yo pienso. Y lo pienso desde hace muchísimos años. El que niega que Cristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Verbo eterno, el Verbo encarnado, como dice Juan en San Juan, en el Evangelio de Juan, también el Apocalipsis lo escribió Juan. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es el Hijo. Vino al mundo. Está hablando de Cristo. El Verbo, la sabiduría del Padre encarnada en su Hijo. Es Dios también. Dicho esto, es que no os extrañéis que si empezáis en un camino espiritual, empezáis a rezar, empezáis a orar, que no es lo mismo. Rezar es, por ejemplo, el rosario, un Padre Nuestro, un Ave María, un Bendita sea tu pureza, que es una oración a la Virgen maravillosa, un credo, lo que queráis. Eso es rezar. Y orar es hablar con Dios, el Padre. Orar es hablar con Jesús, el Hijo. Orar es hablar con el Espíritu Santo. Y también orar es hablar con la Virgen, nuestra Madre del Cielo. La Virgen María, Miriam. María, la Gran Señora. La Gran Reina. Quizás lo que estoy diciendo a muchos le choque. Pero es que os aseguro que no ando errado. Que no ando equivocado. Que tengo la verdad absoluta. No. Tengo mi sistema de convicciones, que no creencias, la convicción es un grado más, estoy seguro de que es así. Estoy seguro de que es así. Pero porque lo he ido a través de varias décadas viviendo, descubriendo, leyendo, investigando, experimentando en mí, en mi espíritu, muchas cosas, conociendo a muchas personas de Dios, otras personas del mal, del demonio, que me las ha puesto para intentar desviarme del camino, algunas ha habido. Entonces, el que inicia un camino espiritual o está en un camino espiritual, se va a encontrar con el mal. Es insalvable. También lo dice San Juan de la Cruz. Y otros doctores de la Iglesia y doctoras como Santa Teresa de Jesús o como Santa Hildegarda de Bingen o muchas otras. Sor Josefa Menéndez, nada más y nada menos que San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío. ¿Qué le pasaba al Padre Pío? Pero si al Padre Pío le daba el demonio unas tundas de miedo, que decía un predicador, y escuchaban en medio de la madrugada y de la quietud del monasterio de San Giovanni Rotondo, se encontraban con unos golpes, unos estruendos, iban a la habitación de Padre Pío y estaba todo tirado, el Padre Pío con sangre en la cara, con moratones, con golpes, le habían tirado de la cama. Es que esto le ocurría al Padre Pío. Y también, por ejemplo, al santo cura de Ars, a San Juan María Vianney, conocido popularmente como el Santo Cura de Ars, que, por ejemplo, yo creo que no ha habido santo más maltratado por el demonio. Vamos a dar por cierto que existe el demonio, como ángel caído. Al Santo Cura de Ars, que además era muy delgadito, pero qué potencia espiritual tenía, el demonio lo estrellaba como si fuese un muñeco de trapo contra la pared. Como lo escucháis, no le dejaba dormir en toda la noche, le golpeaba. Es que sufría auténticas, es lo que se llama vejación diabólica. ¿Cuántos santos y santas lo han sufrido? Por favor, no digáis, ¡qué miedo! No, no, no, no. Hay que ser valientes. Y si estamos con Cristo, estamos con Jesús, aquí tengo delante un crucificado precioso. Si estamos con Cristo, estamos con Él, porque Él también fue tentado. Hasta, es decir, el demonio tuvo la soberbia tan, yo diría que fuera de toda comprensión humana, de atreverse a tentar a Dios mismo hecho hombre para desviarle de su misión. Lo hizo en el desierto. Coged el Evangelio. Eso ocurrió. Entonces, no estamos hablando de algo que hay teólogos que no creen, hay incluso sacerdotes que no creen en el demonio, que dicen que eso son cosas de la Edad Media. ¿De la Edad Media? ¿Hablamos de las posesiones diabólicas de hoy en día, de 2024? ¿De la cantidad de exorcistas que hay en España y en el mundo, que han proliferado como setas en un bosque por la cantidad de demandas que hay de personas que sufren vejación diabólica, obsesiones diabólicas, influencias? Son cosas diferentes, ¿eh? Ya explicaré en un programa. Opresiones, influencias, vejaciones, obsesiones diabólicas. Y entonces las diócesis han tenido que formar a sacerdotes como sacerdotes exorcistas. Y algunos de ellos son demonólogos. Yo llevo estudiando demonología, he dado cursos, pues llevo estudiando demonología 20 años o 21 años. Porque ya os he explicado, pero mi primer encuentro con el mal, que yo recuerde, fue con 17 años. ¿Por qué? Es curioso, ¿eh? Yo fui a Prado Nuevo del Escorial un 12 de octubre del año 1990, por primera vez. Allí he experimentado, no he visto a la Virgen, no la he visto, solamente una vez tuve una visión mística de ella, una vez. Es bellísima y se parece verdaderamente, al menos lo que yo vi en esa visión mística, se parece mucho a la reconstrucción del cuadro, de la pintura de la Virgen del Escorial, que describió a la pintora Luz Amparo Cuevas. Sí se parece muchísimo. Es bellísima. Entonces, esos sacerdotes han sido formados como exorcistas por la cantidad de casos que hay de actividad demoníaca. En En España, sí, sí, en España. Lo que pasa es que la gente no te lo cuenta. Posiblemente tu vecino, vuestro vecino, de alguna planta o del edificio de enfrente o de vuestro barrio, y más de uno, y más de dos, y más de tres, tengan una obsesión diabólica, una vejación diabólica, una opresión diabólica, una influencia diabólica, una opresión diabólica. ¿Y qué hacen? Antes iban a las parroquias y el sacerdote, como no sabía, porque no tenía formación, decía, pues rece usted todo lo que pueda y le bendigo una botella de agua bendita. No. Está la oración de liberación, está en casos de posesiones, cuando es una posesión de verdad. Está el exorcismo. Es un tema amplísimo, pero que es una realidad. No es de la Edad Media. Que no se equivoque nadie. Que no es de la Edad Media. Que es que sigue ocurriendo hoy en día. Y os quiero contar lo que me pasó, dicho esto, lo que me pasó hace unos días. Yo iba aquí en el pueblo donde vivo, en la serranía madrileña, por la tarde, ya prácticamente de noche, iba atravesando un parque, andando, y de repente me impresionó, ¿eh? Atended bien. Es una entre muchas, ¿eh? Ya os iré contando. Pero solamente si sois fans. Y veo a unos 20-30 metros la figura de un hombre vestido de traje de chaqueta, con corbata, impecable, como el que fue a confesarse con el Padre Pío. Ya os contaré también en otro capítulo. Era el demonio. Confesó al demonio. Y cuando el Padre Pío se dio cuenta, dijo: di viva Jesús y viva María. Y en ese momento desapareció. Hubo una llamarada que hay testigos en San Giovanni Rotondo, en la iglesia donde estaba el confesionario, donde está, se sigue conservando. Hubo una llamarada de fuego y quedó un olor a azufre espantoso. Le contó todos los pecados más horribles y él, muy educado, muy bello, elegante. Bueno, pues yo me encuentro con, ya os lo contaré, yo me encuentro con un individuo que viene hacia mí caminando despacio. Me llamó la atención. Me llamaron la atención varias cosas. Una de ellas que venía andando, pero pausadamente. Y yo, normal, andando ni rápido ni lento, normal. Pero yo ya percibí algo raro, cosa que en mí es frecuente, la percepción. Y conforme voy cumpliendo años, más. Y cuando llega a mi altura, me mira, ralentiza el paso, me mira, vi en esos ojos tanta maldad, amigos, tanta iniquidad, diría yo, que yo no he visto una mirada semejante. Podéis decir, ¿era el demonio? No lo sé, posiblemente. ¿Quién soy yo? Pues hombre, elegí antes de venir a este mundo hablar de todas estas temáticas y despertar a los muertos, como decía Jesús. Lo que dice el doctor Segarra, despertar conciencias. Desde luego no me quiere, pero ni me odia. El demonio sí existe, que para mí sí. Aunque hay una lucha ahí entre mi razonamiento filosófico, pero mirando al crucificado que tengo delante, al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen, palabras de Juan Pablo II a un cardenal que no creía. Quien no cree en la existencia del demonio no cree en el Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo habló del demonio, de su existencia, expulsó muchísimos demonios y no eran epilépticos, ¿eh? Cuando era epiléptico el texto lo dice. O lunáticos. No, no. Bueno, pues me miró con una maldad, con una perversidad, con un odio. Me estaba odiando con la mirada, como diciendo, sé quién eres y a lo que te dedicas, y que el Señor me proteja. Y hago la señal de la cruz. ¡Viva Jesús! ¡Viva María! El demonio no soporta, por supuesto, el nombre de Jesús, y el de la Virgen no os quiero ni contar. A la Virgen le tienen terror. Ya lo sabéis. Muchos de vosotros lo sabréis. Hay un curso de demonología en mi canal de YouTube a vuestra disposición. Mucho trabajo, son 10 vídeos largos, cada uno, pero apasionantes. Informaos, o al menos pedid información. Bueno, pues después de varios segundos, porque fue como si el tiempo se congelase, 4 o 5 segundos, yo le aguanté la mirada y dije, ya te estoy viendo. Pensé, impoluto, ¿eh? Iba vestido con traje de chaqueta, beige, todo él, un beige feo, tirando a beige oliva, corbata oscura, un poco más bajo que yo, yo mido 1,81. Muy bien peinado, muy bien afeitado. Es decir, que de cara al mundo sería un hombre con dinero, de buena posición social, amigo. Pero ¿y la mirada? ¿Y lo que desprendía ese ser? Aparentemente humano. Pero ya veréis lo que pasó. Y entonces hizo algo que luego sucedió, algo que Dios permitió, porque el demonio no puede hacer nada si Dios no lo permite. Sucedió algo en mi casa y yo me acordé de lo que había vivido 3 horas antes en la calle. Y no fue nada agradable lo que ocurrió. No voy a decir qué fue. En ese sostenimiento de mirada, la suya con la mía, ojos oscuros los suyos, yo no tengo los ojos castaños, los tengo casi verdes, pasa que no se ve, parece, la cámara parece que los tengo, pasa como a Piñero, profesor Piñero, tiene azules, pero no parecen azules porque la cámara le coge. No, el profesor Piñero tiene los ojos azules, pero bueno, es un detalle. Quiero decir que tiene los ojos totalmente negros, o sea, oscuros, castaños oscuros, una mirada sucia, de pecado, ¿eh? Yo la tengo muy identificada. De muchísimo pecado, de perversidad, de tantas cosas que os podría expresar, que estaría horas contándoos solamente esta experiencia que tuve, mi encuentro con un demonio o el mismo demonio, porque ya tuve en el pasado, y eso no lo he contado públicamente nunca, pero ya he tenido encuentros. Alguno dirá, sí, como a Jesús, este está loco. Bendita locura la mía, que al corazón de Jesús me envía. De loco nada. Sé muy bien distinguir cuando ha sido un ruido de la calle, cuando ha sido la sombra de un árbol que se ha movido, o cuando se ha presentado una formación fantasmal, el de la niña, por ejemplo, delante de mí, y que caminó por la habitación. Espeluznante. Bueno, pues de verdad que acongoja, por no decir otra palabra. Y menos hablando del despreciable, no quiero ser soez. ¿Qué hizo? Eso que os digo que no he terminado de contar. Hizo así con la cabeza, cerró los ojos, como diciendo, yo entendí lo que me vino. Te vas a enterar. Y ocurrió aquí en casa algo. ¿El qué? No voy a decirlo. Es decir, te tengo. El mensaje que yo recibí una vez más, en contacto con ese lado oscuro, demoníaco de las tinieblas, es: te tengo fichado. Te tengo en el punto de mira, igual que otras personas que se dedican a hablar de espiritualidad, de parapsicología, de trascendencia, de fenómenos paranormales, de dar esperanza a las personas, de decir que es la verdad, que no todo se acaba aquí, que Dios existe, que existe el alma, de despertar muertos en vida espiritualmente. Y ahí la frase de Jesús, de deja a los muertos que entierran a sus muertos. Tú ven y sígueme. ¿Qué quiso decir Jesús con ese deja a los muertos que entierran a sus muertos? Porque su padre, el padre de aquel chico, se estaba muriendo. Pero Jesús fue muy tajante. Le dijo, Señor, te seguiré, pero déjame antes ir a enterrar a mi padre. Y Jesús se descuelga diciéndole eso. Le dice, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. ¿No le siguió? ¿Qué quiso decir Jesús? Deja a los muertos, pero si están vivos. No, a los muertos espirituales, porque todavía están dormidos. No han despertado. Están muertos espiritualmente. No han despertado. Deja a los muertos que entierren a sus muertos. Pues bien, ya veréis. Se os van a poner los pelos de punta, ¿eh? Esto es lo bonito de la hora de nuestros fans. Que me desnudo, metafóricamente hablando, y lo cuento, y no tengo pelos en la lengua. No, hay que contarlo, porque es algo para contarlo. He querido hacer una introducción, contaros cosas, en fin, desde niño, hablar de Padre Pío, cosas que os he contado, pero la experiencia era esta, que es de hace unos días, Y oye, hizo así, como asintiendo con la cabeza una vez, una vez, pero como rebotando la cabeza dos veces, como diciendo, te vas a enterar. Y yo ya decidí apartar la mirada, él siguió caminando, yo caminé, anduve, ¿cuánto? 5 pasos, 7, mi zancada es larga, pero el parque que estaba atravesando era muy largo, está perfectamente iluminado, todavía quedaba un poco de luz, no era totalmente de noche. Y cuando me doy la vuelta, aquel hombre de mirada maligna había desaparecido. No estaba. Dije, ¿dónde está? ¿Pero dónde está? Pues si me acabo de cruzar con él. Y además es un espacio abierto, que no hay árboles, que no hay nada. ¿Pero qué es esto? Pero si acabo de... Si es que hace 5 segundos que me he cruzado con él. Si ha pasado por mi lado. Si casi nos rozamos los codos. Pasó a mi derecha. ¡Qué maldad, Dios mío, tenía en la mirada! ¡Qué abismo de iniquidad y de mal había en ese ser! Y cuando me doy la vuelta, miro, esperando encontrar que él seguía andando. Ya no estaba. Os doy mi palabra de honor que fue así. Y no fue alucinación, yo no he consumido jamás drogas, no tenía fiebre, no, nada. Perfectamente, gracias a Dios. Dios quiso que tuviera esa experiencia, otro encuentro con el mal. De verdad, si veis, no ya la, o sea, la mirada sí, por supuesto, pero yo ya cuando le vi a 20 metros más o menos, ya sentí algo. Yo soy muy receptivo, soy muy sensible a las energías. Lo he ido desarrollando. Ya sentí algo. Sentí algo de rechazo hacia esa persona, pero tampoco razoné por qué sentía yo rechazo, si no sabía ni quién era. Pero mi espíritu se ve que algo detectó, que me lo hizo sentir en el soma, en mi cuerpo físico. Y cuando pasa, iba pausado, como autosuficiente, con soberbia, con altanería. Había estas cosas en ese ser. Decía un amigo mío, compañero de Radio Intercontinental, Quechu Torres, no Vicente Torres, Quechu Torres, que, o Jesús Torres, una noche que hablamos de fantasmas y espectros, él estaba en coordinación, no estaba en el micrófono, pero yo después le llevaba a casa con el coche porque no tenía forma de volver y nos iba a pagar un taxi todas las noches, y cuando yo iba al programa le llevaba y me dijo, Santiago, ¿sabes? Porque estaba metido en el mundo espiritual también, igual que yo. Me dijo, ¿sabes cuáles son los auténticos y más escalofriantes fantasmas? Aquellos que pasan por tu lado en la calle. Esto hablo del año 93, 1993, cuando vine unos meses de Murcia y luego me volví. a Madrid, vine a Madrid y en Radio Intercontinental le conocí, un tipo extraordinario, y me dijo: ¿sabes cuáles son los fantasmas más auténticos y más escalofriantes? Digo, ¿cuáles? Dice, aquellos que se te cruzan por la calle, que pasan a tu lado y que cuando has dado 3, 4, 5 pasos te das la vuelta y no hay nadie. Yo ya seguí el otro día y me acordé de aquello que me dijo mi compañero Jesús Torres. Me acordé. Digo, pero vamos a ver, se ha pasado a mi lado. Era fuerte, ¿eh? Estaba fuerte. Como el del Padre Pío. Era alto, un pelín más bajo que yo. Yo soy alto, no soy un gigante, pero un 81 es un 81. No mido 1,90, pero soy alto. Un poquito más bajo que yo porque pasó a mi lado, pero no mucho más. Y cómo me miró, con qué descaro, con qué atrevimiento, con qué osadía, me desafió con la mirada y lo que yo vi que os he descrito en su mirada. Decidme si la experiencia no es apabullante y para pensar. Decidme, ¿qué pensáis? Eso lo he vivido yo, no me lo he imaginado. Había allí, pues, suele haber en los bancos, suele haber mujeres musulmanas cubiertas con el velo, con sus niños que están jugando. Hay algunos columpios, algunas cositas para niños. Pero todo es diáfano, no hay árboles. Bueno, sí, alguno hay, pero muy pocos, 3 o 4. Pero no frondosos, no se subió un árbol, ni se escondió en un árbol porque ahí no había árboles además. Era calzada, una calzada ancha que atraviesa el parque, que se construyó hace unos años, es nuevo. Hay un parking debajo. Mi encuentro una vez más con el mal. Además, yo iba con mi indumentaria religiosa. No iba en pantalones vaqueros. Estos son secretos ya, en fin, como los del humor. Incluso me han dibujado. Cuánta molestia, oye, qué honor que te dediquen canales y todo esto, ¿no? Ya veremos dónde acaba. Pero con el hábito franciscano, como si yo fuera un monje, pero humilde, humilde, humilde. Yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Soy un siervo de Dios. Y de los hombres y mujeres, del ser humano. No soy ningún iluminado, pero sé que he venido, aparte de evolucionar yo y de mejorar cada día como persona, mi espíritu, ayudar a través de la palabra, de las obras, de todo lo que puedo hacer. Pero mi labor ha estado 35 años, desde los 16 hasta mis casi 52, en los medios de comunicación. A través de ellos, aunque he hecho en radio de todo, pero centrados, esas centradas, esas miles de horas, es que no sé, en fin, sobra decirlo, ¿no? Que he hecho mucha radio, muchísima más radio que televisión, muchas horas delante de micrófonos, despertando muertos, despertando conciencias, no intentando convencer. Jesús siempre decía al final de predicar, y el que tenga oídos para oír, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y cogía y con sus apóstoles se marchaba a otro sitio. Ahí os queda. Yo no intento convencer a nadie. La letra con sangre entra, no. Esto no es así. La fe no se impone. La creencia nace, brota del corazón. Nace, si no la hay, desde el principio, desde que se es niño, en mi caso sí, quizás por mi educación en un colegio de sacerdotes, pero ya antes estuve hice primero de GB, lo hice en un colegio que no era de sacerdotes. Y yo ya creía, iba a la parroquia los domingos, qué bonito. Bueno, cada uno su camino. Pero quiero decir que la creencia, luego viene ya con el paso del tiempo la convicción. Y más si has tenido experiencias con lo paranormal, el mundo espiritual, etc. Viene la convicción. Dios existe. Dios no entiende de religiones. Todos somos criaturas evolucionarias en el alma. Venimos a evolucionar, a purificar, a mejorar, a perfeccionar y en el mayor de los casos a santificarnos. En el mayor de los casos, ¿eh? Quiero decir, las almas llamadas, como el Padre Pío, desde niño, llamadas a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad, en verdad. Pero cada uno está en un punto del camino espiritual y del kilómetro 0 al 100, que es la meta, el que está en el kilómetro 8, que ha empezado el camino, le va a costar muchísimo, por no decir que casi imposible, llegar en una vida a la santidad. Pero el que ha nacido en el kilómetro 80, porque ya lo traía de las vidas anteriores, en esta vida se santifica con sufrimiento, con pruebas, esfuerzo, sacrificio, oración, ayuno. Eso no quita para estar con la mujer a la que amas y para tomarte un refresco o para ir al cine a ver una película. No quita. Pero si Dios te ha llamado a la santidad, te ha llamado a la santidad. Quiero decir, la voluntad de Dios se cumple sí o sí. Costará, será muy duro, pero se hará la voluntad de Dios. No decimos en el Padre nuestro, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. O también en la traducción correcta original, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, Padre. Si tú quieres o me has llamado a la santidad, dame fuerzas y dame tu gracia porque yo solo no puedo. Porque estoy en un cuerpo humano. La carne es débil, ya lo dijo Cristo, pero el espíritu está presto. Pero estamos en la carne. Somos seres finitos en la materia, en un cuerpo. Y sin la gracia y ayuda de Dios, no hacemos nada. Y aquel encuentro con ese ser, porque no era un hombre, aparentemente sí, tomó forma de hombre. Pero ya os he contado, es que repetirlo sería redundar. ¡Qué horror! Me quedo con esta expresión. ¡Qué horror! Y qué sorpresa para mí, que ya voy, con el paso de los años, curado de espanto, curado de espanto, que cuando me doy la vuelta, ha desaparecido. Y dije, ya sé quién eras. Ya sé quién eras. Ya sé con quién me he cruzado. Ya sé quién me ha mirado. Porque yo lo sentí. Pensé esto. Este es el demonio. Cuando vi ese abismo en la mirada y lo que emanaba de él, cuando vi ese abismo de maldad en su mirada, de crueldad también, de perversidad, de tantas cosas horribles, no he visto una Mered igual, nunca. Mira que he conocido a personas y personas y personas. Nunca he visto una mirada igual en mi vida. Pero es que ni parecida, ni de lejos. He visto miradas sucias. Es decir, que miras a una persona a los ojos y te refracta. Porque ves, Platón, que en realidad fue Sócrates, dijo, la cara es el espejo del alma, y luego ya, afinando la puntería, los ojos, la mirada es el espejo del alma, es por donde asoma el ser interno, el espíritu. Si queréis realmente saber, por supuesto, por sus obras les conoceréis, porque árbol bueno no puede dar frutos malos y árbol malo no puede dar frutos buenos. Por sus frutos, pues, les conoceréis. Pero habla de obras y de frutos. Pero independientemente de eso, que es la palabra del Señor, una persona mala puede hacer buenas obras porque se está purificando, porque se está perfeccionando, pero sigue teniendo maldad cada vez menos si se está esforzando en trabajarse. Pero aquí no somos nadie para decir si ese es bueno, si ese es malo. No condenemos. Podemos tener nuestra opinión, pero no juzgar. Pero en la mirada, podéis mirar a alguien la mirada y sabréis si esa persona es trigo limpio, si sabéis mirar un poco. Luego ya si se desarrolla la capacidad de observación espiritual, ni te cuento. Ves, empiezas a ver en la mirada virtudes y defectos, y pecados, y hechos de la vida de esa persona. Y le dices, son verdad, le han ocurrido. En fin, no voy a descubrirme más de momento. Jesús, cuando les pregunta a los apóstoles y los hombres que habían estado predicando, les mandó de dos en dos, ¿quién dice los hombres que soy yo? Unos que Jeremías, otros que Elías, que ha vuelto a la vida, otros que uno de los profetas que ha vuelto a la vida. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y salta Pedro, Simón Pedro. Tú eres el Cristo, Señor, el Hijo de Dios vivo. Fue iluminado por el Espíritu Santo. Tú eres el Cristo, que quiere decir en griego el ungido. El Hijo de Dios vivo. ¿Y qué le contesta Jesús? Bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, su padre. Porque lo que has dicho no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es la profesión de fe de Pedro. Así se titula. Dijo quién era. ¿Y qué dice el texto? Que les mandó a los 12 no decir todavía a nadie que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando iba un endemoniado y echaba al demonio, tú eres el, a través de la persona, el demonio decía, o los demonios, a veces había varios, como ocurre hoy en día, ¿eh? Como ocurre hoy en día. Jesús le mandaba a callar porque el demonio que había a través de la persona decía, tú eres el santo de Dios, tú eres el hijo de Dios. Y Jesús le decía, cállate y sal de él. Y mandaba a callar. Por eso, él era y es. Porque Cristo está vivo, resucitó. Algún día os hablaré de la sábana santa de Turín. Ahí tenemos la fotografía de Cristo en el momento de la resurrección. Pero es un cuerpo glorioso. Ya hablaremos. Pero os digo una cosa. Después de, no son 80 años, pero son 52, y muy vividos, y muy estudiados, muy leídos, muy pensados, acudiendo a muchas conferencias, teniendo como maestro a don Germán, mi amigo el ermitaño, que era, he conocido a un santo en vida, que vivía en una cueva. Me he cruzado con personas interesantísimas espiritualmente. Os digo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que como Él dijo, nadie va al Padre, dice Él, y es verdad, nadie va al Padre sino a través de mí, sino por mí. María te lleva a su Hijo, y su Hijo, Jesús, te lleva al Padre. Toda la predicación de Jesús, sí, habla de Él también, pero es todo el Padre. El Padre, el Padre. Dios, el Ser Supremo, Abba, como él le llamaba a veces. Amigos, no sé cómo os habréis quedado después de esta experiencia que yo he vivido en mis propias carnes. No tengo imaginación, sé muy bien, sé, creedme. Lo digo con humildad de la humildad, ¿eh? Sé muy bien de lo que hablo. Soy profesor libre de demonología. He conocido exorcistas, como al padre Fortea, o el padre Salvador Hernández Ramón, o el padre Jesús Martín, y otros. He presenciado cosas tremendas, he presenciado personas en trance diabólico. Os contaré. Hay algún programa, ¿eh? Con vivencias mías. Pero lo de hoy quería contároslo porque las cosas no pasan por casualidad. Y Dios, qué bueno es Dios. Qué infinitamente bueno es. También justo, ¿eh? Infinitamente justo. Pero cómo sabe él permitir esa experiencia con ese ser malvado que para mí era quien era, adoptando forma de hombre. Además, aquí en el pueblo nos conocemos todos. Y tú sales y más o menos te encuentras a las personas del pueblo. No es un pueblo muy grande, en la Sierra de Madrid. Y a ese señor yo no lo he visto en mi vida. Y llevo aquí viviendo, va a hacer a principios de enero, 27 años. Y yo a ese señor no lo he visto en mi vida. Ese señor no es de aquí. Y digo más, ese señor no era de este mundo. Porque aparte de lo que vi en él y de lo que sentí, de lo que desprendía, de lo que emanaba, aparte de eso y de todo lo que sé, todos los detalles que os he contado, cuando me di la vuelta, después de dar 4 o 5 pasos, ese ser ya no estaba. Y no había forma humana de haberse escapado por ningún sitio. Lejos de los coches. Imposible. Es que no hay salida. Es una travesía al aire libre que se cruza. No hay nada. No pudo desaparecer por ningún lado. Ni echó a correr. Amigos, ahí os queda. Ahí os queda. Y ya veré en mi próximo programa, que ya os prometo, si Dios quiere. Yo siempre digo, si Dios quiere, que será dentro de unos días, os contaré más vivencias que yo estoy seguro que, aparte del asunto o de la parte teórica de mi labor como divulgador, investigador, lo que os he dicho antes, está mi lado humano y espiritual y mis vivencias con lo paranormal. Con lo paranormal puramente y con lo paranormal sobrenatural, que quiere decir con la luz, para que me entendáis, con lo divino, cosas de Dios, del reino de Dios, y con lo paranormal preternatural, que puede ser angélico o diabólico. En este caso, ese o era el mismísimo, que no sería la primera vez, tampoco lo he visto 40 veces, ¿eh? Pero no es la primera vez, o era alguien muy directo. Para mí, por todo lo que percibí, tiene toda la pinta directamente. Directamente, amigos. Tuve un encuentro con el mismísimo demonio. Ya está. Así de claro. ¿Que estoy equivocado? Tal vez. Creo que no. Así que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor nos proteja siempre, y la Santísima Virgen. No soy un beato, ¿eh? A mí me gustan también las chicas y todas esas cosas. Quiero decir, esas cosas. Cosas normales. Ver a jugar al Real Madrid. Ver a la selección. Ver una película de cine. Ver documentales en YouTube. Que soy una persona normal. Que no estoy todo el día con el rosario en las manos y en la iglesia. Pero sí tengo una tendencia que ha ido creciendo muy fuerte con el mundo espiritual. Eso es verdad. Y no lo voy a esconder. Porque como dice Jesús, ya para terminar, aquel que se avergüence de mí delante de los hombres, yo, dice el Señor Jesús, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Hay que dar testimonio. Cuando te ha pasado algo así, callarlo es de cobardes. Hay que decir, amigos, amigas, me ha pasado esto. Y ahora digo lo que decía Jesús, el Maestro, el Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga. Existe el alma, existe el más allá. Hay una vida después de la muerte. Y hay espíritus buenos, muy buenos, santos, de muchas categorías según su evolución, pero también hay espíritus perversos, malignos. Y dentro de la teología, demonios. Y muy posiblemente me crucé con el mismísimo demonio el otro día. ¡Qué horror! Eso es para vivirlo. Es que no tengo palabras para describir esa mirada que me clavó en los ojos y le sostuve la mirada. Me estaba desafiando. Y lo que hizo con la cabeza, como diciendo, te vas a enterar. Gloria al Señor. Nada más, amigos. Programa este ha sido el 77 de la hora de nuestros fans. Y hemos hecho un programa de prácticamente una hora y 40 minutos. Algún día dirección me va a cortar la cabeza, porque deben ser un poquito más cortos, pero nunca me han dicho no hagas esto, no hagas lo otro. Me han aconsejado, pero después de esta ausencia, ¿qué menos que compartir todo lo que he compartido en este programa tan personal? De niño, de más joven, luego lo del otro día. Hace unos días. No sé exactamente, no recuerdo cuándo fue exactamente. Pero puede que haga una semana, no más. Puede ser. Eso yo doy testimonio de que lo he vivido. Lo he vivido y me quedo todavía corto. Y como dice Juan José Benítez, que pone en palabras de Jesús en Caballo de Troya, habla él. No habla Jesús, habla narrando el mayor Jasón. Las palabras me limitan, por lo que sentí al ver a Jesús. Bueno, pues yo, al ver a este ser, aparentemente humano, un hombre atractivo, muy moreno, moreno de piel, impecablemente vestido, no percibí ningún olor, pero esa mirada y lo que desprendía su ser y la mirada lo fue todo, y el rostro en su conjunto era la maldad personificada. Amigos, gracias por estar ahí. Comentad lo que queráis. Si queréis, ya sabéis el email del programa, más allá de la realidad, 1994@gmail.com, para el que esté interesado en el curso de demonología, que ya está. Son 10 vídeos, algunos de ellos llegan a 3 horas, pero cuidado, demonología católica, o sea, no hablamos aquí de cómo invocar al demonio, me faltaría más. No. Os va a interesar. Nos escribís o me escribís y os mandamos la información y luego ya cada uno. No hago negocio, pero qué menos que cobrar algo, ¿no? Es un trabajo que me llevó mucho, mucho esfuerzo. y estar en una cámara 3 horas hablando en 10 vídeos. Algunos son un poquito más cortos, no recuerdo bien, pero que no son de media hora. ¿De acuerdo? Me escribís y os mandamos la información del curso de demonología o del curso de parapsicología, que también lo hay, que son 8 vídeos. En fin, a vuestra entera disposición. Gracias por estar ahí y espero, si Dios quiere, que no pase más de... O sea, que pase menos de una semana o una semana para volver a estar con vosotros. Nada más. Que Dios os bendiga. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Gracias, amigos. Buenas noches.